Necesitamos mayor voluntad y ahínco en poder detectar quiénes son los dueños, nombre y apellido de las personas responsables de esto. Nos vamos a presentar, yo como ministro de Ambiente de la Nación voy a presentar a la justicia, voy a solicitar en el escrito que todo el gasto que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno Nacional en el combate de este fuego irracional sea computado a los dueños de los campos que se han hecho las quemas, y tenemos que esperamos que esta situación termine de una vez definitivamente para que no tengamos que revivirla anualmente. Por tanto, tenemos la firme voluntad de trabajar en esto. Hablamos con la ministra recién, hablé con el gobernador Perotti también en el día de ayer. Vamos a entregar equipos para la medición del aire para que tenga la provincia. Pero también vamos a asignar presupuesto para un inventario de humedales. Pero ustedes saben que el ordenamiento territorial después va a depender obviamente de cada provincia. Pero sí tenemos que tener un inventario para preservar y para tener un aprovechamiento lógico, pero con una mirada sostenible de los humedales, que son un patrimonio ambiental tan importante y que hoy las medidas inescrupulosas de los que tienen adjudicadas esas tierras con usos precarios o dueños de esas tierras están haciendo lo que hacen. Así que queremos dejarles tranquilidad que estamos arriba del tema.